Le damos la bienvenida a Tengo una idea por Radio La Retaguardia a Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Nico Rosales te saluda y me acompaña Carlos Morquio y Graciela Carballo. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, anunciaba al principio lo que van a estar allí en esta actividad en el microestadio de Lanús en unos días. Bueno, contanos de qué se trata en principio. Mira, como vos bien decís, nos vamos a hacer un encuentro, una asamblea abierta el próximo sábado 11, ahí en el microestadio de Lanús. Va a haber 2.500 delegados, delegadas de todo el país. Uh-huh. Y vamos a discutir muchas cosas, pero en un caso, vamos a un punto importante también a discutir la campaña electoral. Claro. Nosotros venimos participando, desarrollando, impulsando todas las luchas de nuestro pueblo en un momento muy difícil. Creo que es obvio, las estadísticas oficiales, que tenemos una caída de salario real, de las jubilaciones, una inflación que se prometía iba a bajar, pero sin embargo no está ocurriendo. Hemos conocido hace un par de días los números de inflación de enero de la Ciudad de Buenos Aires, 7,3%. Es decir, que tenemos una situación social muy grave. Y un gobierno, en este caso un gobierno del frente de todos, y lo empatizo de todos porque acá gobierna todo, digamos, los arcos del peronismo, que es que lo aplica hoy este ajuste del Fondo Monetario en la Argentina. Uh-huh. Y nosotros pensamos que no solamente tenemos que batallar, como lo hacemos, en las calles, en los sindicatos, para defender a nuestros pueblos, sino también presentar una alternativa política. Y somos parte del Frente de Izquierda, la unidad, de hace mucho tiempo para acá. Y ese Frente de Izquierda ha tenido elecciones interesantes, pero también nosotros vemos límites que debemos superar. Un límite es que tiene que ser un Frente de Izquierda más, como se puede decir, involucrado integralmente en las luchas populares y conquistado en la mayoría del pueblo para el programa que presenta la izquierda. Claro. Las grandes transformaciones, no solamente de Argentina, del mundo, son las transformaciones que se hacen con una mayoría convencida para pelear en un sentido, ¿no? Y eso necesitamos eso. Necesitamos que el Frente de Izquierda se comprometa en esa dirección, lo cual implica, podemos participar en estas luchas, pero también implica tener un programa muy claro, que sea independiente de todos los que nos han gobernado, que son el Frente de Izquierda, ¿no? Nosotros somos tanto opositores del gobierno como lo que se llama la oposición de Juntos por el Cambio, que también ha gobernado hasta hace muy poco, y que es responsable de la situación que tenemos. Entonces vamos a discutir todo esto en punto de la izquierda y vamos a presentar a nuestros candidatos. Vamos a someterlo a la división de plenarios porque nos parece que es importante que ahora salgamos también a la cancha con los propios candidatos a dar una disputa y esperemos, esa es nuestra expectativa, de que el Frente de Izquierda podamos arribar a un acuerdo para una lista común a partir de este debate político, ¿no? Tenemos una izquierda más comprometida con el estatus popular y con un programa muy claro de salida frente a la crisis que existe. Bien, y dentro de esto de panorama que vos estás describiendo, Gabriel, estamos charlando con Gabriel Solano, ¿qué desafíos se plantean, digamos, en términos electorales, teniendo en cuenta las buenas elecciones que hizo el Frente Izquierda Unidad en último tiempo? Mira, desafíos electorales obviamente tenemos en todos lados, porque la elección presidencial se eligen las autoridades ejecutivas y también las autoridades parlamentarias, ¿no? Así que vamos a pelear en todos los terrenos. Aparte, se han anticipado elecciones en las provincias. Creo que ya en la actualidad hay 15 provincias que han decidido adelantar la elección. Ajá. Entonces vos tenés que ver diferentes lugares. Y eso, bueno, va a plantear no solamente la elección de agosto y octubre, sino también la elección de ahora mismo, porque se van a recibir en la elección de La Pampa, Río Negro, en Neuquén, en Salta, de todo sí, lado, ¿no? Sí. Anticipada de la nacional, que también es parte de la crisis. La mayoría de los gobernadores previendo una derrota de gobierno, quien pueda, y están anticipando las elecciones propias. Gabriel, estamos escuchando con alguna dificultad. No sé si estás ¿ahora? En un lugar que tengas media señal débil, pero a ver, ahora... si ¿ahora me escuchas mejor? Ahora te escuchamos mejor, ahí sí. Bien. Ah, bueno. Te decía que... estas elecciones provinciales va a plantear ahora mismo una disputa electoral. Pero nosotros tenemos una visión de que el Frente de Izquierda tuvo buenas elecciones, en algunos casos, en otros no tanto, pero que tiene que ir acompañado de lo que te decía antes, ¿no? Un gran reforzamiento de una organización popular. Porque si no cuesta sostener buenas elecciones, nosotros nos ha pasado elecciones muy buenas en Salta, en Jujuy, sí, en Mendoza. Y bueno, el tema es que se genera una expectativa lógica, aunque una buena elección de la izquierda va a redundar de inmediato en un mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, y eso no es fácil de satisfacer. Claro. ¿Por qué? Porque, bueno, dos, tres diputados en un lugar no cambia la ecuación de poder de un país o de una provincia. Entonces, acá hace falta que esa buena elección, no solo para que se sostenga el tiempo, sino para que se cumplan las expectativas que la población tiene cuando la izquierda le va bien, vayan la mano de una conquista popular masiva de la población. Uh-huh. Si vos querés, el tema más importante es el siguiente, como gran desafío. El hecho es que un gobierno del peronismo, y te insisto, que es un frente de todos, ¿no? Así que están todas las facciones de una u otra manera representadas en el peronismo, en este gobierno. Y hoy sea quien está empezando este ajuste tan drástico contra el pueblo, plantea una manera muy clara de la necesidad de superar el peronismo por parte de los trabajadores. Siempre el peronismo fue, como decir, en Argentina, quien reivindicaba para sí mismo, se jactaba de ser la representación política de los intereses populares. Y hoy se demuestra que no es así. Entonces, la izquierda tiene que jugarse a que los trabajadores superen el peronismo y abracen un programa distinto. Este es el gran tema. ¿Cómo uh-huh. superamos el peronismo de Argentina de punto de izquierda? No de punto de la derecha, junto con el cambio, el marxismo, claro. Porque eso ya lo hemos visto en el 2015-2019. Sí, sí. ¿No? Entonces, este es el gran tema. Las elecciones tienen que estar al servicio de ese objetivo estratégico. Entonces, vamos a decir, elecciones sí. Queremos que nos voten sí. Queremos conquistar diputados sí. ¿Pero cuál es la finalidad? ¿Eso misma? No, la finalidad es una conquista estratégica para cambiar este país. Porque si la izquierda no tiene esta medida estratégica y que cuestiona de conjunto el régimen actual, finalmente, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que parece que quien patea el tablero es la derecha, Milei. Uh-huh. Es decir, no podemos regalarle... Que viene creciendo, Milei, de que hecho. Que viene creciendo uh-huh. porque canaliza una bronca que es completamente justificada de la población. Porque ¿por qué uno se tiene bronca cuando la gente cobra dos mangos, un jubilado cobra 50 lucas, a los desocupados echan 160.000% de los planes sociales, la inflación es altísima, pierden los salarios de hace 6 años en Argentina, el trabajo está precarizado? Está muy bien con que tenga bronca la población. Uh-huh. Pero si Milei aparece cuestionando y la izquierda aparece solo disputando la banca parlamentaria, uh-huh. ¿quién va a canalizar la bronca? ¿Se ve? Entonces es clave que la izquierda, digamos, supere su actual situación y presente una propuesta transformadora integral y muy vinculada al pueblo, muy vinculada al pueblo, que se demuestre una izquierda en ese sentido. Y nosotros, nuestros candidatos, vamos a anunciar, es para profundizar esta campaña también, en un sentido hacia la izquierda y más allá hacia el conjunto de la población. Si no estamos conformes con lo que está pasando. Sí, se nota. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Graciela? Te saluda. ¿Cómo estás, Graciela? Mira, te quería hacer una pregunta. Vos hablás de inserción en las luchas populares. Y bueno, se ve muy claramente en estos últimos tiempos el compromiso de la izquierda en los movimientos sociales. Y te quería preguntar también cómo anda el trabajo en lo sindical, porque realmente se han ganado muchas batallas de los trabajadores con comisiones internas, con sindicatos y demás de izquierda. ¿Cómo lo ves en este momento? ¿Está creciendo? ¿Está mermando? ¿Cómo está el movimiento obrero organizado con las comisiones internas de izquierda? Mirá, acá en Argentina hay una presencia de la izquierda, en el movimiento obrero, como es más organizado, los sindicatos. Venimos posiblemente la huelga más importante del último tiempo, que fue la huelga de los trabajadores neumáticos, uh-huh. que dirigió los compañeros del SUNDA. Alejandro Crespo, secretario general, va a estar el sábado en el Plenario de la Luz. Y bueno, son luchas muy importantes donde la población, los laburantes pueden verificar que allí donde hay una dirección de izquierda comprometida con los trabajadores, la posibilidad de conquistar reivindicaciones y enfrentar este ajuste es mucho mejor que donde están los dirigentes sindicales tradicionales de la burocracia argentina. Eso se ve. Lógicamente, en el movimiento obrero también hay derrota, no es todo, como te puedo decir, rosa. Porque hay un pacto de la burocracia sindical con las empresas muchas veces para seguir a los trabajadores que se organizan de manera independiente. Uh-huh. Esa batalla está planteada y nosotros la damos. Pero es fundamental esa batalla porque, a ver, en Argentina, si vos tenés hoy que la mitad del trabajo prácticamente está precarizado, sí. Y eso lo marcan las estadísticas oficiales, cuando vos sumamos los tributistas y toda esta historia, eso es culpa de la burocracia sindical, que ha permitido de una manera muy muy clara, en complicidad con las patronales y con los gobiernos, que el trabajo se precarice hasta un nivel que nunca se conoció en la historia argentina. Entonces tenemos que enfrentar eso, y la izquierda en los sindicatos lo enfrenta. Y creo que en esa izquierda el Partido Obrero se destaca por un compromiso, una lucha, por dar una perspectiva política. Así que es una batalla clave, porque la CGT esta que tenemos, ahora pacta con Massa. Pacta con Alberto, y antes pactó con Macri, ¿eh? Uh-huh. Cuando estaba con Macri, también gobernó con Macri. Gabriel, Carlos te habla. Hay un tema que en lo personal me preocupa, y es el surgimiento de grupos de ultraderecha. Algunos dirigidos por personajones, no sé, que prácticamente actúan de Führer. Pero el tema es que hay una intención de voto, según algunas encuestas, para esos grupos, y lo más preocupante es que de esa intención de votos, una participación importante es de la juventud. ¿Cómo lo ves eso? ¿Cuál es tu opinión? Mira, acá obviamente todavía va a haber que pasar por la elección misma para verificar si lo que dice la encuesta es cierto o no es cierto. Uh-huh. Todo de todas maneras fue un tema de prudencia, pero sí, tomármelo en serio, ¿me entendés? Lo cual es la gracia de decir, no pasa nada, y después pasa. Claro. Prefiero que nos curemos en salud, como se suele decir. Exactamente. Y que enfrentemos el huevo de la serpiente antes que la serpiente nazca del todo, ¿no? Así que creo que es la actitud responsable. Pero yo decía recién cuando hacía la introducción, la izquierda también tiene ahí un tema. Porque si la izquierda no se la juega, no puede ser un espíritu transformador, confrontativo, independiente de todos los bloques que han gobernado Argentina, y aparece solo disputando una banca parlamentaria, aparece como una izquierda similar a esta casta política que tanto se habla, ¿no? Cuando en realidad la izquierda tendría que asumir que ella la función esta de ser la cuestionada del régimen actual. Porque Milei, en definitiva, defiende, ¿qué es? Defiende la explotación del trabajo, defiende la fiscalidad laboral, defiende la salud, la educación. Lo que viene en progresión de la Argentina es eso. La Argentina avanza en los hechos del programa de Milei. Claro. Entonces nosotros tenemos que llamar a la izquierda a que asuma esta responsabilidad y no que quiera ser solo una izquierda, digamos, de alguna manera asimilada a un sistema, haciéndole bien a uno, exclusivamente mediática. Eso no va para ningún lado. Y finalmente le permite a esta derecha fascista, incluso a través de la juventud. Claro. A mí no me causa ninguna gracia que jóvenes quieran apoyar a esta derecha. No, por supuesto. Entonces tenemos que decir, bueno, ¿en qué estamos fallando nosotros para que eso ocurra? Claro, sí, me parece que sí. Bien, Gabriel, un gusto hablar contigo. Entonces reiterá para que la audiencia se entere, ¿cuándo va a ser el acto? ¿Dónde? Es un plenario, no es un acto, es un plenario, uh-huh. Porque vamos a discutir, vamos a votar. Es más que un acto, es el sábado próximo. Bien. A las 11 del mediodía en el microestreno. Perfecto. Bueno, te mandamos un abrazo y gracias. A ustedes, ¿eh? Hasta luego. Hasta la próxima. Chao. Paso por Tengo una idea, Gabriel Solano, legislador actualmente y dirigente del Partido Obrero.